Somos acá de nuevo a Tri Deportes, que esta vez con el análisis posterior de la jornada 10 del torneo Apertura del Fútbol Nacional, que se disputó este domingo 21 de octubre con un total de 9 partidos, empezando en la ciudad de Caracas, donde en el Brígido Iriarte el Atlético Venezuela recibía la visita de uno de los fontaneros del torneo, que es el Monagas. ¿Por lo que pasó en ese partido? Bueno, muchachos, Atlético Venezuela consiguió lo que poco se preveía, ¿no? Una victoria por golea y por goleada ante Monagas de 4-1. Leandro Esquerra, Juan José Morales con doblete y Leo Bautista pusieron los goles por el conjunto de Venezuela y lo que es Orlando Cordero coloca el descuento, lo que fue el gol de la honra por el club monaguense, que sigue de mal en peor. Monagas había tomado una cierta racha de resultados, entre comillas, positivos, ¿no? Por lo menos no estaban perdiendo puntos. Y bueno, ahora Atlético Venezuela los retorna a la realidad con un resultado que muy claro, de 4-1. Es una faceta nueva que no conocíamos el Atlético Venezuela. Primero la victoria y segundo con tanta comodidad. Y por otro lado, en otro partido, ni tan lejos de lo que es el Brígido Iriarte, en los Chaguaramos, en el Olímpico de Caracas, el Rojo, el Caracas Fútbol Club, recibió a otro equipo capitalino, Derby capitalino, muchachos, Real Sport Club, y salió goleado, otra goleada más en Caracas, Caracas 3, Real Sport 0. Siguen los malos resultados de igual manera para el equipo de Charles López, que pudimos notar, ¿no? Pudimos ver pasajes del partido y no se veía mal de Real Sport, conseguía falta cerca del área, pero sin embargo no tienen gol, a pesar del buen momento que está viviendo Guarino, su delantero argentino, pero bueno, Sport sigue sin conseguir resultados. Un Caracas muy práctico, con goles de Diego Espinel en contra, hay que ver que Real Sport sí hizo gol, lo que pasa es que lo hizo en la portería equivocada, y doblete de Fernando Aristeguieta, 59-80, un Caracas que desbordó por las bandas, hay que recordar, uno de los goles de Aristigueta fue 80% de Amaral, prácticamente, ¿no? Y otro por la otra banda, pero el de Amaral fue por banda izquierda, ¿ok? Se entró y goleó Aristigueta, y por el otro lado fue un pase a largo de Ángelo Peña, y Rino Lucas se encargó de central para que, prácticamente con la rodilla, Aristigueta pudiera marcar lo que fue el resultado definitivo de 3-0. Una muy buena asistencia en Caracas, como siempre, 8.219 personas. Y bueno, Víctor, el Portuguesa y Estudiantes se vieron las caras en Acarigua. ¿Qué pasó allí? Bueno, ¿y qué decir de este partido? Esto fue un empate a cero. Y en las tribunas creo que otro empate a cero, ¿no? Porque fue a puerta cerrada. Creo que este empate favorece un poco más al cuadro de Portuguesa, porque Estudiantes de Mérida está en el fondo, y ya Portuguesa empieza a sumar de uno, y bueno, digamos que, o sea, Estudiantes de Chuy, hace rato, mucho tiempo que no le vemos, o sea, ganar así como debiera, creo que no ha contado con la suerte, y también la consistencia. Y sobre todo en defensa, y también, ¿no?, en todas las partes del juego. Otro encuentro que se disputó en esta jornada es el Atlético del Vigía versus Mineros de Guayana. Una pregunta, muchachos, ¿qué sorprende más? ¿La victoria de Mineros a domicilio? Sí, o desde el Vigía, o la derrota de Mineros. Las dos sorpresas son juntas. Pues yo creo que Mineros creo que sigue siendo claro candidato, mientras que el Vigía suma, que no suma de a tres desde aquella de la victoria ante el Zulia. Sí, 6 partidos perdiendo, ni siquiera un punto son sumados. 3-1, gana el club platanero ante Mineros de Guayana. Gol de ella, Carlos Maldonado. Por el cuadro de Mineros, y Norman Cabrera con doblete, triplete de Norman Cabrera para el cuadro platanero, Michael, el que no puede seguir diciendo esta jornada. Sí, una jornada interesante, ¿no? La sorprendente, lo del Vigía con el hat-trick de Norman Cabrera para dar esa victoria en su feudo ante Mineros de Guayana, mientras que en un partido extraño disputado en la ciudad de San Felipe, digo extraño porque dos equipos que no son de esa ciudad se enfrentaron, el Club Deportivo Lara y Trujillano. Lara en este sentido venció 1-0 al cuadro de Valera, ¿no? Partido que se jugó en San Felipe por la suspensión de la plaza por la fecha de hoy por el cuadro del Club Deportivo Lara, también a puerta cerrada. Un tal Rafael Castelín fue el que hizo el gol, en este caso del Club Deportivo Lara, en el minuto 43 para dar la victoria. Un gol fue importante porque Lara ahora se vuelve a pelear las posiciones de arriba, llega a 19 puntos y empata el tercer lugar justamente con el cuadro de Minero. Trujillano se sigue complicando y sigue cediendo el cuadro de Trujillano, que siempre estuvo comenzando peleando las primeras posiciones, y siempre a esta fecha Trujillano empieza a ceder y termina a mitad de tabla hacia abajo. Lamentable por ellos porque siempre animan el torneo y siempre están allí en las primeras posiciones, ¿no? Un partido, como ya dijimos, se disputó en Florentino Oropesa de San Felipe a puerta cerrada. En Puerto La Cruz, un partido también interesante entre Deportivo Anzoátegui y Deportivo Petare. El líder del torneo hace valer su condición de líder y gana 2-0 a los petareños, con gol de José Miguel Reyes y Manuel Cuárez ya en el minuto 90 del partido. Le dan sentencia al equipo de Daniel Farías, que es en este con un partido menos todavía por disputar, conserva la punta con 23 puntos, solo por un punto por encima del Caracas, que también tiene un partido menos. Recordemos que ambos deberán enfrentarse el 14 de noviembre, ese partido pendiente también justamente en la ciudad de Puerto La Cruz. Un partido interesante este. Sí, cerró la fecha lo que fue el Zamora Fútbol Club recibiendo en el Estadio de la Carolina allá en Barinas a Llaneros. Quizás no un resultado sorpresivo, pero sí inesperado, ¿no? Que es algo muy diferente. Un Llaneros que gana 2-0, no tenemos referencias del juego visuales, pero probablemente haya sido un Llaneros que haya jugado muy bien, que haya vuelto a ejercer ese fútbol que Miguel Acosta le ha inculcado a sus muchachos, y porque vencer a Zamora, a este Zamora, que lo vimos cuando su visita a Zulia, que viene bien, bueno, venía bien, tenía una racha positiva de puntos, y bueno, el planteamiento de Chita ya se estaba haciendo sentir en la plantilla llanera, pero bueno, en el derbi de los llanos sale favorecido el conjunto de Guanare, ¿no? Con esta victoria a domicilio, gracias a Nicolás Macia, Nico Macia, el eterno Nico Macia para Llaneros, al 68, y Fran Piedraíta en el 85 por el equipo de Llaneros. En otro partido, que sí ya determinó el cierre de la jornada, Aragua en Maracay recibió al conjunto de Yaracuyanos, y Aragua vuelve a ganar, aprovechó sus dos partidos en casa que tuvo para sacar triunfo, esta vez 3-1, Armando Maita, el pequeño Rondón, y otra vez, y Guillermo Banqués, le dieron lo que es el triunfo, estos 3 al conjunto de la región del centro, mientras que Gabriel Antero descontó por el conjunto yaracuyanos, que se está viendo también mermado, con muy poca continuidad en resultados, y vamos a determinar después de esta jornada y con estos resultados, unos sorpresivos, otros inesperados, otros épicos, como el que se dio en Maracaibo, cómo ha quedado la tabla de posiciones, luego de 10 jornadas del torneo Apertura 2012. Víctor, ¿cómo queda la tabla? Deportivo Anzoátegui sigue líder, con 23 unidades, el Caracas Fútbol Club también a un punto con 22. Recordemos que estos ambos conjuntos tienen un partido menos, un partido directo entre ellos. Deportivo Lara, tercero con 19 unidades, al igual que Mineros de Guayana. Quinto se ubica Zamora con 17 unidades, Deportivo Petare le sigue con 16, Yaracuyanos con 16 también. Ya octavo se encuentra Llaneros de Guanare con 15 unidades. Luego también Trujillano Fútbol Club y Aragua Fútbol Club con las mismas unidades. Luego 11, Deportivo Táchira con 14 puntos. Zulia, qué salto dio, bueno, no dio una plaza este Zulia con esta victoria. Se ubica está 12 con 3 unidades. Luego el Real Espor con 11, Atlético Venezuela con 8, Portuguesa con 8, están igualados, El Atlético Vigía llegó a 7 puntos, igual que Monaga. Y último,